Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva, pues la conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. I remember to hear my father talking about the wakes. That was a custom long ago, no matter how old, what time your father or your mother or your brother used to die, they'd keep inside to be waked at home that night. And the house would be packed up, drink like in the evening, whatever it may be, Garrett Barry would be the wakes, and he went back. And the two or three fellas in this world now, then before a fight we got into the concert, about 20 o'clock after the roses being set. And then for a fight, cry away like the dibby. Now, here's the truth that you're going on your head. Martes 20 de septiembre del 2016, mañana empieza la primavera. ¿Qué tal? ¿Cómo se fue este año? Terriblemente rápido, al menos para mí. Este programa se llama En los Siete Bosques, estamos todos los martes en vivo por FM Alas. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Come and I'll lead you to somewhere I know. We will settle together in Bodley, oh. Come, love, come with me soon. Come and we'll go for a roll in the dunes. We'll be good to each other in Bodley, oh. Take me away from here. Take me to Spain, oh. Take me to somewhere you'll want me again, and we all might die in our sleep tonight. In Bodley, oh, they dance the clock, they dance until the needle stops. Some they dance and some they drop, and those that do will never get up. Hey, oh, Laura, don't go, come and I'll lead you to somewhere I know. We will settle together in Bodley, oh. Come, love, come with me soon. Come and we'll go for a road in the dunes. We'll be good to each other in Bodley, oh. Troubles that you tell. Some of us will leave behind the worries of our hearts and minds. Hey ho, Lord, don't go. Come and I'll lead you to somewhere I know. We will settle together. together in Bartley, oh. Come, love, come with me soon. Come and we'll go for a roll in the dunes. We'll be good to each other in Bartley, oh. Take me to anywhere, take me away, oh, take me to somewhere you'll love me again, and we all might fall in the road tonight. In Bartley, oh, they keep at bay the things you cannot throw away. Some may go and some return, and some of us will never learn. Somewhere I know we will settle together in Bartley, oh. Come, love, call me to you. Call me to lie in your bed on the dunes. We will settle together in Bartley, oh. Ahí empezamos el programa de hoy con una banda absolutamente nueva para el programa, porque la descubrí exactamente ayer. Estaba muy ansioso por traerla aquí al programa. La banda se llama Apple of My Eye. Es una expresión, literalmente quiere decir manzana de mi ojo, pero obviamente uno no lo puede traducir así. Apple of My Eye quiere decir como algo muy preciado para uno. Esta es una banda de Londres. Hace un par de años que sacaron su primer disco. Ahora van por el tercer disco, sacado hace muy poco. Esto es de su anteúltimo disco. Bartley, oh, se llamaba este hermosísimo tema. Un tema que yo me pondría a escuchar una y otra vez y no me canso nunca, por lo menos por ahora que lo acabo de descubrir. Apple of My Eye, entonces. Así empezamos el programa de hoy. Vamos a continuar. Esto es casi todo el folk que tenemos. Ahora no, un poquito más. Pero hoy viene uno de esos programas en donde no tenemos tanto folk, como suele pasar en este programa de folk. Vamos a seguir con una banda así, amiga de la casa, The Books. Esto es un dúo de Estados Unidos. Hace rato que ya están separados. Vamos a escuchar una canción del 2005 que se llama Known But Shining Hours, que quiere decir nada salvo horas brillantes. Never. The Books, entonces, pasaba por el programa Nothing But Shining Hours. Esto es de un disco del 2005, de este maravilloso dúo que se separó hace un tiempo. Esto que pasaba es como más bien una canción. Ellos tienen cosas bastante experimentales, trabajan mucho con, con un archivo de sonidos y samples y esas cosas. Una banda muy interesante, te la recomiendo, The Books, los libros. Ahora vamos a llegar al cenit de alegría del programa, ¿eh? No vamos a superar el pico este que viene ahora de alegría en cuanto a la música. Este es un señor de Escocia, se llama King Creosote. A mí me gusta mucho. Esto es de su anteúltimo disco del 2014, Bluebell Cockshell 1, 2, 3. Así se llama lo que vamos a escuchar. Es una canción cortita. Es muy simpática, es para bailotear. Si tenés ganas de bailar, baila, porque te lo aseguro que es muy simpática. Después te digo de qué habla. Primero, disfrutala y esas cosas. Y después te digo de qué habla. No en orden inverso, porque no quiero arruinarte el baile. Dale. Shall be black, six white angels at my back, two to send, two to pray, two to carry my soul. Simpática la canción, es una maravilla, ¿eh? Te da ganas de ponerte alegre y poner globos y esas cosas. Los niños del estribillo cantan una cosa, parece ser una canción antigua, como medieval la letra. No estoy seguro si es una canción moderna compuesta a esa usanza, digamos, o es realmente algo antiguo. El estribillo dice como: quédate tranquilo, arrodillate. La reina no te quiso, así que te mandó. No, la reina, perdón, lo estoy traduciendo en un momento, ¿no? La reina no me quiso, así que me mandó hacia el rey. Y el rey me dijo: cerrá tus ojos y contá hasta 16. Y cuando canta el señor, dice: las campanas del castillo están sonando. Adiós, madre. entiérrenme en la vieja capilla al lado de mi hermano. Mi ataúd será negro. 6 ángeles me estarán a mi espalda, 2 para cantar, 2 para rezar y 2 para llevar mi alma. Da a entender que al tipo lo van a matar, que el rey lo va a ejecutar. Pero te lo dice cantando de esa forma y bueno, así tiene onda que te ejecuten. King Creosote, entonces, Bluebell Cockleshell 1, 2, 3, así se llamaba esta canción. Vamos a continuar con por ese área de Europa. Este es un tipo que nació y vive en las Faroe Islands. Las Islas Faroe, eso está, a ver, entre Escocia e Islandia, más o menos. Viste que Islandia son unas islas ahí que están bien al norte de Escocia, más cerca del Polo Norte. En el medio hay un archipiélago de islitas. Eso no pertenece al Reino Unido, sino que pertenece a Dinamarca. Por lo que se ve en las fotos, son increíbles. Muy impresionantes. Vamos a escuchar entonces a este señor que se llama Teitur, no sé cómo se pronuncia, no sé qué quiere decir, pero bueno, lo único que sé es que es de ahí, de esas islas. Esta es una canción que se llama Hard Work, Trabajo Duro, y es del 2013. Escuchemos entonces a Teitur. The only work you know is hard work. It's gotta make you sweat. It's gotta hurt. Hard work. Hard work. Hard work. It's gotta be important. It's gotta be a service to the scars on your pretty little hands. It's never gonna make you rich, but it's gonna pay the rent. Hard work. Hard Work, acabamos de escuchar Trabajo Duro del señor que se llama Teitur, que es, como te contaba antes, de las Islas Faroe, una grabación del 2013. Vamos a seguir con una banda, también es un descubrimiento relativamente nuevo. La banda ya hace mucho que existe, pero yo los descubrí, creo que este año. La banda se llama Sid Matters, es una banda de Francia en realidad, canta en inglés, Es raro, ¿no? Porque los franceses son más de cantar en francés, pero estos señoritos nos cantan en inglés. Una banda muy, muy, muy interesante, hacen una especie de folk así moderno. Vamos a escuchar una canción del 2005, se llama, bueno, está en francés, no tengo, el título está en francés, no sé cómo se pronuncia, Passe Muriel, qué sé yo. Esto porque lo busqué, no porque entienda francés, quiere decir el que atraviesa los muros, está basado en una novela que se llama así, El que atraviesa los muros. Nada, una grabación del 2005 entonces, Los Señores de Francia, llamados Sid Matters. Through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Get up if you fall, walk into the light. That's alright, alright. Passing through the wall, walk into the crowd. Don't be uptight, uptight. Sí, bueno, entonces los Sid Matters haciendo esto que en francés, que no sé cómo se pronuncia, pero que quiere decir el que pasa a través de las murallas. Bueno, mira, y ahora tengo otro que no sé cómo se pronuncia ni el nombre ni nada, porque es de Islandia, Valgeir Sigurdsson. Bueno, será algo por el estilo, Valgeir Sigurdsson. Y el nombre del tema ni siquiera. Si tenés curiosidad, te metes al blog y ahí lo ves escrito. El blog es www.losietebosques.blogspot.com.ar. Ahí está siempre la lista de temas y a partir del próximo día del programa, o sea, a partir de mañana, está la grabación. Digamos que esto que estoy diciendo ahora va a estar grabado y subido al blog. Decía entonces Valgeir Sigurdsson, con perdón de la pronunciación en islandés, apenas puedo pronunciar en castellano, no me vas a pedir que te pronuncie en islandés. Escucha, no sé, no, ni me quiero aventurar a decirte el nombre del tema porque tiene esas letras que no existen para nosotros, así que nada. Lo que sí te aseguro es que es muy lindo. Escucha. Thank you. iba entonces Valgeir Sigurdsson haciendo esta canción de nombre absolutamente indescifrable, al menos para mí, una canción del 2010. Esta es la única canción que tiene en este disco, es todo instrumental, el disco es más bien hace una especie de lo que se conoce como post-rock, o música neoclásica, que, bueno, viste que los nombres son muy, las etiquetas son complicadas, pero esta canción me llamó mucho la atención y la quería compartir con la monada aquí de la comarca. Me parece que solo de la comarca, porque según un amigo de Buenos Aires no se puede escuchar por internet porque se corta mucho. Últimamente nos pasa siempre, se corta mucho. Pero bueno, se podrá escuchar la grabación a partir de mañana. Ya hace como 4 programas que inauguramos una sección en donde en todos los programas nos obligamos a pasar un tema en idioma vernáculo, en castellano. Por ahora son todas bandas argentinas. En algún momento pasaremos temas en castellano de otros lugares, pero por ahora, bandas argentinas. Y el caso de hoy, la banda se llama Desatavientos. Es una banda de un amigazo de Buenos Aires, que nos conocemos hace millones de años. Un amigo con el cual comparto, ponele, el 95% de los gustos musicales, salvo algunas cosas que a mí me gustan y él no, y viceversa, pero por lo general, nos conmovemos con bastantes las mismas cosas. Y esto lo paso no solo porque sean amigos, sino porque me parece que es un discazo. Es muy talentoso el señor, se llama Guillermo Gómez. No sé cuánto hace ya, hace mucho tiempo, no sé cuántos años, que empezó con este proyecto. Es un proyecto personal, pero tiene un formato de grupo, va cambiando de gente que lo acompaña, pero bueno, las canciones las compone él y los arreglos mayormente salen de su cabezota. Vamos a escuchar una canción entonces de Desatavientos. Esto es un disco que él lo editó así en formato digital y lo subió a Bandcamp para que te lo descargues gratuitamente si querés. Así que si te gusta lo que vas a escuchar, vos lo googleás por ahí, pones Desatavientos, así todo junto, Desatavientos y Bandcamp, y te podés descargar el disco en forma gratuita. Vamos a escuchar una canción cortita, se llama Todas las Galaxias, mientras esperamos que edite su nuevo disco que está grabando ahora. Vaya uno a saber cuándo lo termina. Me escucha, Desatavientos, Todas las Galaxias. Naturalmente, los habitantes de la América del Sur están muy orgullosos de nuestros bienhechores de más allá de nuestro espacio. Cielo conocí, como un cometa al cielo conocí, como la luz galaxias recorrí, como la luz galaxias recorrí, y en otro sol mi imagen descubrí. No estoy solo al fin. Como un cometa al cielo conocí, como un cometa al cielo conocí, como la luz galaxias recorrí, todas las galaxias recorrí, y en otro sol mis ojos descubrí. No estoy solo, no estoy solo, no estoy solo. Thank you. sun. I'd be evaporating a little bit. Ahí pasaba entonces Desatavientos. Yo puedo escuchar obviamente todas las influencias de las cosas que compartimos a nivel gustos con el amigo Guillermo. Y para mí está bueno cuando se notan las influencias, y aparte tiene una cosa muy, muy personal. Así que pulgares arriba para Desatavientos. Todas las galaxias se llamaba el tema. Insisto, si te gustó, googlealo. Desatavientos tiene un sitio de Bandcamp y te podés descargar el disco gratuitamente. Tiene este disco y un EP. Y está grabando su segundo disco, sería ahora. Vamos a seguir con un poquito de folk, esta vez mucho más tranquilo. Esto es una señora de Estados Unidos, se llama Eleanor Murray. También es un descubrimiento bastante reciente. Yo siempre que descubro algo me pongo contento porque lo paso en el programa. Me gusta compartir la música que voy descubriendo. Hace mucho yo había tirado así como al aire esta idea de que a mí me parecería estupendo si alguien que está ahí del otro lado, algún amigo, tiene algún día ganas de musicalizar el programa y decir: yo quiero compartir con la monada que está del otro lado esta música que yo escucho. Somos absolutamente receptivos a esas cosas. Nunca nadie tomó la posta, hay que decirlo. Pero bueno, yo cada tanto lo sigo diciendo. Si querés venir y musicalizar un programa, ahora si me vas a poner una música que no me gusta, yo te censuro, porque somos así muy en fin. Bueno, Eleanor, no sé cómo se pronuncia, Eleanor Murray, entonces, Show Me How Abigail, así se llama esta bellísima canción que vamos a escuchar, que quiere decir: mostrame cómo, Abigail. Escuchemos a Eleanor. Amongst the laughing and drinking, sitting on the edge of the ground, broke down, started rising there. And we don't need to know what went wrong. You just got hit. We don't need no sense from it. And just shows you like I wish I could. I might have secure you stood. Trust what he gives. Thank you. Ahí se iba entonces Eleanor Murray haciendo esta canción que se llamaba Show Me How Abigail. Se notaba el sonido, lo que se conoce como lo-fi, ¿no? Esas grabaciones seguramente hechas con alguna maquinita así, barata en su casa. A mí me encanta cuando, no siempre, pero bueno, muchas veces me parece que esa cosa de no super calidad sonora le da como cierto clima. ¿Qué hora es? Son menos cuarto. Mira, creo que vamos a estar justos con el tiempo. Quería terminar el programa de hoy con una nota que casualmente este amigo que yo contaba, el creador y fundador y director y toda la que se te ocurra de Desatavientos, Guillermo Gómez, hace unos días publicó en su Facebook una nota. Es del diario La Nación. Ni él ni yo leemos La Nación, pero bueno, se ve que él la sacó de algún lado. Y bueno, tenía ganas de compartir, porque me busqué el disco sobre el cual habla esta nota y tenía ganas de compartirla con ustedes. La nota es de un señor Franco Varice, no sé quién es, pero tiene ahí su fotito que mira sonriente desde el diario La Nación. La nota dice así: Arthur tenía apenas 15 años. En julio del año pasado, luego de tomar una dosis de LSD, se precipitó por un acantilado de Ovingdean, en la ciudad británica de Brighton. Murió en el hospital de Royal Sussex County. La tragedia ocupó bastante espacio en los medios de casi todo el mundo occidental, porque Arthur era uno de los hijos gemelos del músico Nick Cave. El otro se llama Earl, el más tímido. En los acontecimientos, aunque nadie lo explicitaba, había algo morboso. Que un hecho tan doloroso y desgarrador le hubiera ocurrido a Cave no parecía una casualidad. Pero ¿quién iba a expresarlo en esos términos karmáticos? Es que Nick hizo de las combinaciones más oscuras de la experiencia humana el relato de su forma de vida. Desde sus años adolescentes en Australia, junto con sus amigos de The Boys Next Door, luego con Birthday Party y después con Nick Cave and the Bad Seeds durante 3 décadas, trasuntó erráticamente el espacio entre la vida y la muerte en sus letras, en su música, sus libros y su vida privada. No es un autor normal, no es un rockero tradicional. Vivió al borde de la extinción como pocos, heroinómano, borracho y sobre todo bohemio irreductible. Cave pasó de la escena ochentosa de Berlín, la más corrosiva del mundo, a terminar escorado a los 50 y pico en Brixton como un artista consagrado. Todo un milagro o una maldición, pero la historia de Cave puede leerse en ríos de tinta digital y en su propia obra disponible online. Lo cierto es que después de semejante catástrofe privada, la mayoría ya daba por finalizada su saga. Claro, una cosa es cantar y escribir sobre el dolor más hondo, más inexplicable, más negativo, y otra muy distinta es vivirlo en carne propia. La muerte de un hijo no tiene muchas formas estéticas de expiación. No hay formas de buscar luz en esa oscuridad, salvo para Nick Cave. Así más o menos viene la nota, y justamente habla de esta catástrofe que vivió Nick Cave. Yo no lo sabía, el año pasado. Sacó un disco que apareció hace pocas semanas, creo que lo editó. El disco está absolutamente impregnado por este sentimiento de haber perdido a su hijo. Vamos a escuchar 2 canciones de este disco. Si queda tiempo, volveremos con alguna canción más. Y si no queda tiempo, nos estaremos despidiendo hasta el martes que viene. Por las dudas, te digo cómo se llaman las canciones. Distant Sky, cielo distante, es la primera que vamos a escuchar. Y la segunda que vamos a escuchar se llama Skeleton Tree, el árbol esqueleto o el árbol de esqueletos, algo así, que es lo que le da el nombre a su disco. Un disco con tapa negra, muy, muy oscuro todo el disco. Pero bueno, el tipo sabe cómo convertir en este tipo de expresiones artísticas algo que no tiene nombre directamente. Los dejo con Nick Cave y probablemente sea hasta el martes que viene. Chau. Let us go now. My one old as old gods would outlive us. They told us our dreams would outlive us. They told us our gods would outlive us. But they I call out